Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama, Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Evita con las manos tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate las manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Cuando tosas, cúbrete con el lado interno del antebrazo, no con tus manos. Si no puedes lavarte las manos, utiliza desinfectante de manos en gel. Recuerda, limpia y desinfecta todas las superficies en donde tocas frecuentemente. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Muy bien, a las puertas del fin de semana estamos en contacto nuevamente con el amigo Néstor Cabrera, que esta vez desarrolla su columna, nueva columna, porque todavía hace muy poquito tiempo que la ha estrenado, que se trata de qué cosa, Néstor. Leyendas de empresas y empresarios famosos. Muy bien, bienvenido entonces al programa. Para vos, un saludo a toda la audiencia, y bueno, cuando vos dispongas, arrancamos con la leyenda del día de hoy. Adelante, por favor, Néstor, gracias. Gracias, Jorge. Empezamos. Leyenda de empresas y empresarios famosos. Como de ser un muchacho de pueblo, tímido y un tanto torpe, a ser un magnate televisivo con millones de dólares que se acumulan en su cuenta bancaria, parece que esto lo podrían responder pocos personajes de cómo poder hacerlo. Nació el 1 de abril de 1960, en la ciudad de San Carlos de Bolívar, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Su infancia y adolescencia fueron humildes, y nada hacía suponer que años más tarde estaría triunfando en la capital, con un éxito ininterrumpido por más de 20 años. De chico, pasaba sus tardes escuchando un conocido programa radial llamado La Oral Deportiva, que se transmitía por Radio Rivadavia, donde dio sus primeros pasos laborales comenzando a trabajar como cadete. En el año 1975, a los 15 años de edad, daría sus primeros pasos en el aire haciendo notas en el programa del periodista José María Muñoz. Luego de varios años, como corresponsal de campo en varios programas radiales de fútbol, su destino comenzaba a tejer finas redes. Comenzó a desempeñarse como periodista de deportes en el programa sabatino Badía y Compañía, del conductor y locutor Juan Alberto Badía, en el Canal 13 de Buenos Aires, Argentina. Además, realizaría algunas labores de continuidad en el canal hasta 1989. Iniciada la década de los 90, llegó esa oportunidad que le cambiaría la vida para siempre. Le ofrecieron conducir un programa en el canal rival, Telefe, el cual estaría dedicado a temas deportivos y cuya oferta inicial había sido para otro periodista que la rechazó. Este programa resultó siendo el ya mítico Video Match, que con el tiempo fue ampliando su temática e incorporado los bloopers, videos caseros que enviaba la gente teniendo algún mínimo accidente, con los cuales el público de medianoche comenzó a ampliarse cada vez más hasta convertirlo en un programa de culto. Gracias al humor, herramienta infalible a la hora de gustar a la mayoría, se transformó en un éxito que perdura con distintos formatos, hasta la fecha en la que la televisión argentina, y fue la base sobre que cimentó su popularidad y fortuna, además de ser reconocido a nivel nacional e internacional y su formato comprado por varios países. En el año 1997 decide dar un paso más y lanzarse él mismo a realizar productos televisivos, un medio que ya manejaba a las mil maravillas. Así crea su productora Ideas del Sur, la cual tomaría la responsabilidad de realizar y producir todos los programas de su autoría. Muchas series unitarias, telenovelas y programas de interés general para la televisión argentina, entre los que se destacan Ocupas, año 2001 Canal 7, Tumberos, año 2002 América TV, Costumbres Argentinas, año 2003 Telefe, Sol Negro, año 2003 América TV, Los Roldán, año 2004-2005, Telefe y Canal 9, Patito Feo, año 2007-2008 en Canal 13, Atracción por 4, año 2008-2009 y Consentidos conjuntamente con Televisa. Uno de sus últimos movimientos empresarios fue la adquisición de los derechos del programa Bailando con las Estrellas, que en su versión argentina se conoce como Bailando por un Sueño, y el cual sigue siendo la pesadilla de todos sus competidores, así como fuente inagotable de material para otros programas de su misma productora y de productoras ajenas. Posee la calidad indiscutible de sus últimos productos. Es innegable que Marcelo Tinelli supo construir paralelamente tanto su imagen como su carrera, supo interpretar el gusto popular y la demanda actual del mercado televisivo. Su fortuna no para de subir y sus productos son consumidos diariamente por millones de personas. Esto fue Leyendas de Empresas y de Empresarios Famosos. Muy bien, Néstor, interesantísimo también lo de Tinelli, sí, la verdad que sí. Qué proceso tan especial, qué carrera tan especial la de este hombre, ¿no? Sí, evidentemente ha sido una persona tocada con la varita mágica de la fortuna, que supo aprovechar muy bien, y que bueno, yo también disfruto cuando lo veo y me divierto mucho. Así es. En esta serie de relatos, de leyendas de empresas y empresarios famosos, contamos con la presencia de varios argentinos. Vamos a contar con la presencia de varios argentinos. Bien, bien, perfecto. Néstor, te agradezco muchísimo, te deseo un muy buen fin de semana y, bueno, por supuesto, te comprometemos para la próxima, para que continúes con tus columnas, ¿sí? Todo gusto, Jorge, así será. Muchas gracias, Néstor. Hasta luego. Hasta luego. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011 4-724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo. FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Monte Grande, 104.7 de Noettinger, Córdoba. SOS FM 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. 96.7 Radio del Sur, Italo, Córdoba. Los Ángeles Radio, desde San Martín, provincia de Buenos Aires.

Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. La Organización Mundial de la Salud dijo que era preocupante que Sudáfrica haya suspendido temporalmente el uso de la vacuna de Oxford-AstraZeneca tras conocerse un estudio que demuestra que es mínimamente eficaz para prevenir las formas leves y moderadas de la variante de COVID-19 identificada en ese país. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que, sin embargo, hay algunas advertencias importantes. Dado el tamaño de muestra limitado del ensayo y el perfil más joven y saludable de los participantes, es importante determinar si la vacuna sigue siendo eficaz para prevenir la enfermedad grave. La científica jefa de la OMS, la doctora Soumya Swaminathan, dijo que no era el momento de adelantarse y concluir que la vacuna de AstraZeneca no servía contra la variante, sino que el estudio pequeño realizado daba indicaciones de que es necesario hacer uno más amplio. Sudáfrica anunció que mientras estudia más ampliamente la vacuna de Oxford, comenzará su plan de vacunación con la de Johnson & Johnson. Escuchamos al epidemiólogo sudafricano Salim Abdulkarim. Aunque la eficacia general de la vacuna AstraZeneca es del 67%, contra la variante de Sudáfrica es del 22%. No queremos terminar en una situación en la que vacunamos a millones de personas con una vacuna que no va a reducir las hospitalizaciones. Por ahora, vamos a retrasar su uso. El doctor Tedros recordó una vez más la importancia de hacer todo lo posible para reducir la circulación del virus y evitar que mute y a la vez proteger la efectividad de las vacunas con medidas de salud pública comprobadas como lavarse las manos, evitar las multitudes y utilizar mascarilla. El alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, llegó a Colombia el fin de semana para compartir con refugiados inmigrantes venezolanos y examinar su situación. Grandi viajó a La Guajira, a Maicao, en la frontera con Venezuela, donde visitó a una familia venezolana que forma parte de los 1,7 millones de ciudadanos de ese país acogidos por Colombia. Estoy aquí para agradecer al pueblo colombiano y pedir con urgencia más apoyo de la comunidad internacional, dijo en un tuit de su cuenta oficial. Grandi además entregó en persona el premio Nansen a la defensora de la niñez colombiana Mayerlin Vergara, quien había sido reconocida virtualmente por la agencia por su trabajo con niñas venezolanas víctimas de explotación sexual. A 9 meses de la COP26, una reunión fundamental en los esfuerzos mundiales para evitar una catástrofe climática, el secretario general de la ONU pidió más ambición para mitigar el calentamiento global. Antonio Guterres aseguró que, aunque los países que representan el 70% de la economía mundial y el 65% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono se han comprometido ahora a neutralizar sus emisiones a mediados de siglo, esto no es suficiente. Las palabras no son suficientes. Para la COP26 a más tardar, todos los países deben presentar contribuciones significativamente más ambiciosas a nivel nacional, con metas para 2030 consistentes con una vía al cero neto de carbono. Guterres recordó que las negociaciones climáticas en los próximos meses serán esenciales y que la pandemia no puede evitar que se realicen, aunque sea de manera virtual. Necesitamos todas las voces en la mesa. A medida que abordamos colectivamente nuestra emergencia climática, no podemos dejar atrás ninguna voz ni ninguna solución. 2021 es un año crucial en la lucha contra el cambio climático. El Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo anunció el domingo que se ha detectado un nuevo caso de ébola en Butembo, una ciudad de la provincia de Kivu del Norte, donde se declaró terminado un brote anterior en junio de 2020. La rama de Butembo del Instituto Nacional de Investigaciones Biomédicas confirmó el ébola en muestras tomadas de un paciente con síntomas sospechosos que había buscado tratamiento en un centro de salud local. La mujer que murió era la esposa de un sobreviviente de la enfermedad. Butembo fue uno de los epicentros del anterior brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo. La Organización Mundial de la Salud explicó que no es raro que se produzcan casos esporádicos después de un brote importante y ya tiene epidemiólogos sobre el terreno investigando el caso. Ya se han identificado más de 70 contactos. Varios expertos de la ONU en derechos humanos expresaron serias preocupaciones por el deterioro de la situación humanitaria y de seguridad en los campamentos de Al-Hol y Roj, en el noreste de Siria, hogar de más de 64.000 personas, en su mayoría mujeres y niños. Los expertos instaron a través de una carta a 57 países, incluidos de altos ingresos como Australia, Francia y Suiza, y de bajos ingresos como Somalia, Afganistán y Yemen, a que repatrien a sus ciudadanos sin demora. Estas personas están expuestas a la violencia, explotación, abuso y privación en condiciones y tratos que bien pueden equivaler a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes según el derecho internacional. En el campamento de Al-Hol, el campamento más grande para refugiados y desplazados internos en Siria, más del 80% de los detenidos son mujeres y niños. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy habrá 20 grados de temperatura máxima con cielo algo nublado. Mañana será una jornada lluviosa con 21 grados de máxima, 18 de mínima. El jueves, parcialmente nublado, 23 de máxima, 20 de mínima. El viernes, nublado con lluvias, 21 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. En La Plata, la máxima alcanzará hoy los 24 grados, cielo nublado con lluvias, al igual que mañana, que habrá 27 grados de máxima, 18 de mínima. El jueves, 27 de máxima, 21 de mínima. Y el viernes, que seguirá nublado con lluvias, 28 de máxima, 21 grados de temperatura mínima. En San Juan, la máxima hoy será de 25 grados, cielo nublado, prácticamente nublado. Para mañana y para el jueves habrá lluvias las dos jornadas, 28 será la máxima de mañana, 19 la mínima, 31 la máxima del jueves, 22 la mínima, y el viernes estará algo nublado con 32 grados de máxima y 23 grados de temperatura mínima. En Rosario, la máxima ascenderá hoy a 27 grados. Lluvioso. Mañana, el tiempo estará inestable con 29 grados de máxima y 17 de mínima. El jueves, 29 grados será la máxima, 17 la mínima, nublado con lluvias. El viernes también nublado con lluvias, 34 grados de máxima, 18 grados de temperatura mínima. Pasamos a Salta, donde la máxima hoy estará en 18 grados, nublado con lluvias. Mañana, nublado con lluvias, 20 grados la máxima, 12 la mínima. El jueves, nublado con lluvias, 21 grados la máxima, 13 la mínima. Y el viernes, con cielo algo nublado, habrá 24 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Pasamos a Neuquén, donde la máxima hoy ascenderá a 32 grados con cielo ligeramente nublado, también mañana ligeramente nublado con 33 de máxima, 23 de mínima, el jueves despejado con 35 de máxima, 22 de mínima y el viernes parcialmente nublado, 35 grados la máxima, 22 grados la temperatura mínima. Ahora vamos a Córdoba, donde la máxima estará hoy en 22 grados. Cielo nublado con lluvias. Mañana nublado con lluvias, 28 de máxima, 15 de mínima. El jueves nublado con lluvias, 30 de máxima, 17 de mínima. Y el viernes seguirá nublado con lluvias, 31 grados la máxima, 19 grados la temperatura mínima. Vamos ahora con Bahía Blanca, donde la máxima estará hoy en 28 grados, cielo despejado. Mañana también despejado, 30 de máxima, 16 de mínima, el jueves despejado, 30 grados la máxima, 17 la mínima, y el viernes parcialmente nublado, 32 grados de máxima, 20 grados de temperatura mínima. En Mendoza, la máxima hoy llegará a 22 grados, nublado con lluvias. Mañana, el jueves y el viernes también, nublado con lluvias. 25 grados la máxima de mañana, 15 la mínima. 29 la máxima del jueves, 18 la mínima, 29 la máxima del viernes, 19 grados la mínima. Y pasamos a Buenos Aires, terminando con este raid climático. En Buenos Aires la máxima hoy ascenderá a 24 grados, nublado con lluvias, Mañana también nublado con lluvias, 26 de máxima, 21 de mínima. El jueves y el viernes también estará nublado con lluvias. 26 grados la máxima del jueves, 22 la mínima. El viernes 27 la máxima, 22 grados la temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.